colores, con las frutas también, por supuesto, que son un verdadero embellecedor de un jardín. Viste que hay muchas plantas que son frutales, pero no son para consumir, y embellecen, ¿viste? Embellecen un parque o el jardín de la casa de cada quien. Pero también están las otras, las que sí cuentan como alimentos, que son sumamente importantes y sobre todo en los primeros años de vida, donde las personitas de más baja estatura tienen que terminar de consolidar el cuerpo y hacen falta vitaminas, proteínas y de todo. Es por eso que es sumamente interesante una iniciativa que anda dando vuelta en nuestro país que se llama Frutea tu Escuela. ¿Eh? Sí, sí, se llama así, Frutea tu Escuela. Y es por eso también que hoy le agradecemos a Ana Viciati, que es docente en el Jardín de Infantes número 25, en el GIN número 25 de la escuela 37, que ya está en contacto con nosotros para contarnos de la experiencia que encaró con sus alumnos. Hola Ana, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes a todos. Acá estoy con mis compañeras, estamos de jornada en jardín hoy, así que aprovechamos un ratito y nos vinimos a hacer la nota, agradecemos el espacio para la difusión. Y bueno, estoy con mi compañera María Adela Rubira y Lorena Martín, y bueno, queremos charlar un poquito del concurso, porque bueno, nos interesaría muchísimo poder llegar a ganar el premio para los peques, porque es re importante que puedan llegar a obtener la fruta durante todo un año, ¿no? Tal cual. Contale a la audiencia, Ana, de qué va la iniciativa, qué es este Frutea tu Escuela y cómo funciona, por favor. Bueno, Frutea tu Escuela es un concurso a nivel nacional que ya viene hace varios años. Como ya dije, bueno, a nivel nacional La Pampa nunca ganó, así que esta sería una buena oportunidad para llevar La Pampa al primer puesto. Y bueno, nosotros con mis compañeras que están acá iban a saludar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Preséntense cada quien si quieren. Hola, mi nombre es Lorena Martín y soy docente de una de las salitas ahí de Escuela 37 y de este equipo que estamos apostando al concurso para que los nenes y las nenas del jardín puedan ganar la fruta el año que viene. Gracias a todo el trabajo que hicimos en un taller saludable. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marianela y estoy siendo parte del concurso con otra salita del GIM 25 de la Escuela 37. Intentamos llevar la propuesta incorporando y haciendo partícipe a las familias, de las cuales nos ayudaron a investigar y poder llegar a lograr las banderas que hicimos. Ahí vamos llegando al métier propiamente de este concurso, medio raro porque se supone que hay un sistema, es una metodología que se propone Frutea tu Escuela para hacer llegar alimentos saludables y también con el consumo, el hábito saludable de la fruta, a nuestras escuelas de toda la República. ¿Cuál fue el trabajo que encararon y por qué les están agradeciendo a las mamás y a los papás que colaboraron? A ver. Bueno, en el concurso a nivel nacional pueden participar todos los niveles. Para nivel inicial el requisito era llegar al armado de una bandera. Nosotros armamos tres equipos y cada una estuvo a cargo de un equipo diferente. Los peques eligieron la fruta que querían y bueno, cada una de nosotros armó un equipo. Mi equipo es Pac Manzana. El mío Food Banana 25. Y está Sandía Uva. Los nombres de las banderas fueron elegidos con los nenes, tanto el nombre y la producción, dependiendo de la fruta estrella. Pac Manzana tiene a la manzana como la fruta principal que ellos querían mostrar y contar, que fue la fruta con la que estuvieron investigando con las familias, donde hicimos recetas saludables y donde después trabajamos en la construcción de esas banderas. Food Banana, lo mismo, la fruta estrella es la banana. Y la de sandía agua, la fruta elegida fue una sandía. Muy bien. ¿Y la bandera? ¿Qué pasó con la bandera? ¿Cómo quedó? ¿Quedó chiquitita? ¿Quedó más o menos en medio opaca? ¿O está llena de qué? Cuenten, por favor, de la bandera. Bueno, había como dijo acá mi compañera, pasamos por diferentes etapas hasta llegar a la bandera, que fue la instancia final. En mi caso, bueno, el Pac Manzana llegó a partir del juego, porque hablando con los peques en las recetas que íbamos haciendo y demás, y uno de los peques hizo alusión a que la manzana le ganara la comida chatarra, y entonces ahí surgió la idea del Pac Manzana, y por eso la bandera tiene que ver justo con eso. Los materiales que elegimos, en mi caso, fueron cartón, tapitas, y bueno, toda producción de ellos, todo lo que está escrito en esa bandera está escrito por ellos y hecho por ellos. Y bueno, llegaron a la bandera. La bandera tenía ciertos requisitos, tenía que tener ciertas medidas, que estaban, requisitos que estaban puestos en el concurso, ¿no? Las banderas eran bien producción de los nenes y las nenas, así que las fuimos trabajando en etapas. Esas banderas también tenían que tener escritos por qué para nosotros era importante o qué característica tenía el consumo de esa fruta, así que también, digamos, fue algo importante que estuvimos investigando con ellos. Y con esa bandera, una vez que estaba la producción final, al concurso teníamos que subir una foto bien clara. Y esa es la foto que tienen que votar, esa bandera es la que nosotras estamos publicitando para votar, para poder ganar el concurso. El concurso termina el 23 de octubre. Hasta ese tiempo tenemos para votar. El público puede elegir una bandera y el jurado va a elegir otra. Y el 1 de noviembre vamos a tener los resultados. Sí. Es importante que, y esto lo queremos remarcar, que bueno, quienes estén escuchando y tengan la posibilidad de acceder a votar, que pueden entrar todos los días a votar las tres banderas, cada 24 horas. Una vez que se cumplen las 24 horas de que votaron, pueden volver a hacerlo y pueden votar por las tres banderas. Ah, ¿podemos votar más de una vez? Sí, sí, sí. Muy bien. Y no importa cuál bandera gane, la verdad que la que vaya para nosotros va a estar bien, porque la idea es que con eso ganamos un año de fruta para toda la matrícula del jardín, así que la verdad que es indistinto que bandera gane. Muy bien. Para toda la matrícula del jardín, no es para una salita nada más. No, es para la matrícula del jardín. Entonces sería importantísimo que nos ayuden votando, que se acuerden que pueden votar todos los días, y bueno, ojalá que nos ayuden a llegar. Muy bien, muy bien. La oportunidad de votar, de participar en este Frutea tu Escuela, la tiene la audiencia, porque estamos compartiendo en nuestras redes sociales las publicaciones de ustedes en Facebook y demás. Estoy viendo que me parece que también están en Instagram. Bueno, el Frutea tu Escuela está en Instagram, pero quedan unos días para votar, para participar. ¿Y cuándo se va a conocer quiénes son los ganadores? El 1 de noviembre se estaría sabiendo, hasta el 23 de octubre hay tiempo de votar, y el 1 de noviembre se están sabiendo quiénes son los ganadores. Muy bien, bueno, a votar porque Frutea tu Escuela puede darle fruta por un año a toda la matrícula del jardín número 25 de la escuela 37. La verdad es que está muy buena la iniciativa. Y no sé qué les pareció, porque digo a ustedes, trabajando con la pibada, porque la banderita no es nada más hacer la figura de una fruta, sino también hacer un poquito de investigación y ver cuáles son las propiedades, por ejemplo, de cada uno de estos alimentos. Sí, además además del trabajo de la fruta en sí, esto de nosotros somos un grupo donde se mezclaron nenes y nenas de 4 y 5 años, eligieron con qué docente trabajar, el trabajo en equipo, el ponerse de acuerdo, el comprometerse con eso que están, y ellos también están en la expectativa de ver cuál es la bandera que va a ganar, de participar en un concurso, estar publicitando y difundiendo su trabajo, va más allá de la creación de la fruta y de la bandera en sí. Trabajamos un montón de otras cuestiones más. Muy bien, muy bien. Estaría buenísimo algún día, Anaí, y a tus compañeras también las invitamos a charlar acerca del laburo de todos los días en cada una de las salitas, en nuestras escuelas en la provincia de La Pampa, porque ahí se está cultivando, se está moldeando también el futuro las personas de más baja estatura que andan por nuestro mundo tienen un mensaje, son importantes, están comprometidas también y en parte se refleja en el entusiasmo de Ana. Y por favor repitan los nombres de las compañeras, Anaí, por favor. Flore y Marianela. Flore y Marianela. Bueno, no sé si quieren contarnos algo más de esta experiencia muy entretenida, pero además que es sumamente importante porque podría llegar a colaborar con la alimentación del Epibis. No sé si tienen ganas de contar algo más, pero estuvo muy buena, muy entretenida. Fuera los nervios, ¿eh? Sí, un poco, ¿no? Bueno, no, la verdad que estamos re entusiasmadas, queremos llegar. Aparte, como dijimos, La Pampa nunca obtuvo este premio, así que sería la primera vez. Y nada, los pibes están re entusiasmados, esperando el resultado, las familias también votando, así que espero que nos acompañen con los votos. Recuerden que pueden votar todos los días, lo vuelvo a repetir. Muy bien. Están los links en la página, en el Face del GIN 25, aparece así, GIN 25, pueden encontrar los links para votar. También en mi Face personal, que está pública la publicación, la van a encontrar. Mi Face es Ana Viziati. O entrando, si no, ingresando, poniendo en internet Fruta Tu Escuela, podés buscar el nombre de las banderas, que está Pac Manzana, Sandiagua y Food Banana 25, y ahí dejar tu voto. Muy bien, las banderas están espectaculares, les digo, porque ahí le tocamos un poquito, le rayamos un poquito el auto a la audiencia para que se metan en las redes y las vean. Che, bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes, sobre todo por el compromiso que se les escucha y el interés están medio remanija, me parece. Tienen el micrófono a disposición para saludar o decir lo que les parezca conveniente. Gracias. Muchas gracias por el espacio. A ustedes por participar. Mirá, la verdad es que las participaciones silenciosas de todos los días, de las que muchas veces hablamos, están ahí, en las voces de estas tres docentes de Jardín de Infantes del ciclo inicial de la educación pública que tenemos y que disfrutamos no solo en la provincia de La Pampa, sino también en toda la República Argentina.